su amor es tan grande y lo veo viviendo en tu corazón. Hoy puedes perdonar, hoy puedes compartir, hoy puedes sonreír y ser feliz. Hoy puedes perdonar, hoy puedes compartir, hoy puedes sonreír y ser feliz. Su amor es tan grande y lo siento viviendo en mi corazón. Su amor es tan grande y lo siento viviendo en mi corazón. Hoy puedo perdonar, hoy puedo compartir, hoy puedo sonreír y ser feliz. Hoy puedo perdonar, hoy puedo compartir, hoy puedo sonreír y ser feliz. Su amor es tan grande y lo veo viviendo en tu corazón. Hoy puedes perdonar, hoy puedes compartir, hoy puedes sonreír y ser feliz. Hoy puedes perdonar, hoy puedes compartir, hoy puedes sonreír y ser feliz. Su amor es tan grande y lo siento viviendo en mi corazón. Su amor es tan grande y lo siento viviendo en mi corazón. Hoy puedo perdonar, hoy puedo compartir, hoy puedo sonreír y ser feliz. Hoy puedo perdonar, hoy puedo compartir, hoy puedo sonreír y ser feliz.